Bienvenidos. Este es el día número 299. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Pidamos una vez más la gracia del Espíritu Santo. Dios no se cansa de ayudarnos. No nos cansemos nosotros de pedir su luz, su misericordia y su guía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 25. Palabra que llegó a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, el cuarto año de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto es lo que dijo el profeta Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy, son ya 23 años, me ha llegado la palabra del Señor, y yo les he hablado incansablemente sin que ustedes me escucharan. También el Señor les ha enviado incansablemente a todos sus servidores los profetas, pero ustedes no han escuchado, ni han inclinado sus oídos para oír. Él les decía: vuélvanse cada uno de su mal camino y de la maldad de sus acciones, y habitarán en el suelo que les ha dado el Señor, a ustedes y a sus padres, desde siempre y para siempre. No vayan detrás de otros dioses para servirlos y para postrarse delante de ellos. No me agravien con la obra de sus manos, y no les haré ningún mal. Pero ustedes no me escucharon, oráculo del Señor, agraviándome con la obra de sus manos para su propia desgracia. Por eso, así habla el Señor de los ejércitos: porque ustedes no han escuchado mis palabras, yo mando a buscar todos los clanes del norte, oráculo del Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi servidor, y los hago venir contra este país, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Así los consagraré al exterminio total y los convertiré en una desolación, en un motivo de estupor y en ruinas perpetuas. Haré desaparecer de entre ellos el grito de alegría y el grito de júbilo, el canto del esposo y el canto de la esposa, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país será una ruina y una devastación, y esas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando hayan pasado los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, oráculo del Señor, así como también al país de los caldeos, y los convertiré en desolaciones perpetuas. Yo haré venir sobre ese país todas las palabras que pronuncié contra él, todo lo que está escrito en este libro. Esto es lo que profetizó Jeremías contra todas las naciones, porque también a ellas las someterán naciones poderosas y grandes reyes, y yo les retribuiré según su conducta y según la obra de sus manos. Porque así me ha hablado el Señor, Dios de Israel: toma de mi mano esta copa de vino del furor, y dásela de beber a todas las naciones a las que yo te envío. Ellas la beberán, se marearán y se enloquecerán a causa de la espada que envío en medio de ellas. Yo tomé la copa de la mano del Señor y se la hice beber a todas las naciones a las que me había enviado el Señor: a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para convertirlos en una ruina, una devastación, como sucede en el día de hoy. Al faraón rey de Egipto, a sus servidores, a sus príncipes y a todo su pueblo. A toda la mezcla de pueblos, a todos los reyes del país de Uz, a todos los reyes del país de los filisteos, a Ascalón, Gaza, Ecrón y el resto de Asdod, a Edom, Moab y los amonitas, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas lejanas que están más allá del mar, a Dedán, Temá y Bus, a todos los sienes rapadas, a todos los reyes de Arabia que habitan en el desierto, a todos los reyes de Zimri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte próximos y lejanos, uno después del otro, o sea, a todos los reyes de la tierra que están sobre la superficie del suelo. Y el rey de Sesac beberá después de ellos. Tú les dirás, así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Beban hasta embriagarse, vomiten y caigan para no levantarse más delante de la espada que yo envío en medio de ustedes. Y si ellos se niegan a tomar de tu mano la copa para beber, tú les dirás, así habla el Señor de los ejércitos, tendrán que beber. Porque si yo inflijo un castigo, comenzando por la ciudad que es llamada con mi nombre, ¿ustedes van a quedar impunes? No, no quedarán impunes, porque yo llamo a la espada contra todos los habitantes de la tierra, oráculo del Señor de los ejércitos. En cuanto a ti, profetiza contra ellos todas estas palabras. Tú les dirás, el Señor ruge desde lo alto, desde su santa morada alza su voz. Ruge con furia contra su redil, lanza un grito como los que pisan la uva contra todos los habitantes de la tierra. Llega el estruendo hasta el confín de la tierra, porque el Señor está en pleito con las naciones, entabla juicio a todo ser viviente, y a los malvados los entrega a la espada, oráculo del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos. Miren cómo pasa la desgracia de nación en nación. Se desata una gran tempestad desde los extremos de la tierra. Habrá víctimas del Señor en aquel día, desde un extremo a otro de la tierra. No serán lloradas, ni recogidas, ni enterradas. Se convertirán en estiércol sobre la superficie del suelo. Giman, pastores, y griten. Revuélquense en el polvo encargados del rebaño, porque les ha llegado el día de la matanza y caerán como carneros escogidos. No hay asilo para los pastores, no escaparán los encargados del rebaño. Escuchen el clamor de los pastores, el gemido de los encargados del rebaño, porque el Señor devasta sus pastizales. Sus prósperas praderas son destruidas ante el ardor de la ira del Señor. Un cachorro de león abandona su guarida. Sí, el país es una devastación a causa de la espada arrasadora, a causa del ardor de su ira. Al comienzo del reinado de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, llegó esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Así habla el Señor. Párate en el atrio de la casa del Señor, y di a toda la gente de las ciudades de Judá que vienen a postrarse en la casa del Señor todas las palabras que yo te mande decirles, sin omitir ni una sola. Tal vez escuchen y se conviertan de su mal camino. Entonces yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus acciones. Tú les dirás, así habla el Señor, si ustedes no me escuchan ni caminan según la ley que yo les propuse, si no escuchan las palabras de mis servidores los profetas que yo les envío incansablemente y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a esta casa como traté a Silo y haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías mientras él pronunciaba estas palabras en la casa del Señor. Y apenas Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado decir al pueblo, los sacerdotes y los profetas se le echaron encima diciendo, «Vas a morir, porque has profetizado en nombre del Señor diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad será arrasada y quedará deshabitada». Entonces todo el pueblo se amontonó alrededor de Jeremías en la casa del Señor. Al enterarse de esto, los jefes de Judá subieron de la casa del rey a la casa del Señor y se sentaron para el juicio a la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo, Este hombre es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo: El Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que ustedes han oído. Y ahora, enmienden su conducta y sus acciones y escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal con que los ha amenazado. En cuanto a mí, hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo, pero sepan que si ustedes me hacen morir, arrojan sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque verdaderamente el Señor me ha enviado a ustedes para decirles todas estas palabras. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: Este hombre no es reo de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces se levantaron algunos hombres de entre los ancianos del país y dijeron a toda la asamblea del pueblo: Miqueas de Moreset profetizó en los días de Ezequías, rey de Judá, y dijo a todo el pueblo de Judá: Así habla el Señor de los ejércitos, Sión será un campo arado, Jerusalén un montón de ruinas, y la montaña del templo una altura boscosa. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo Judá lo hicieron morir? ¿No temió él al Señor y aplacó el rostro del Señor, de suerte que el Señor se arrepintió del mal con que los había amenazado? Nosotros, en cambio, estamos por hacernos un daño enorme a nosotros mismos. Hubo además otro hombre que profetizaba en nombre del Señor: Urías, hijo de Semaías, de Kiriat y Arim. Él profetizó contra esta ciudad y contra este país en los mismos términos que Jeremías. El rey Joaquín, todos sus guardias y los jefes oyeron sus palabras, y el rey intentó darle muerte. Al enterarse, Urías sintió temor y huyó a Egipto. Pero el rey Joaquín envió a Egipto a Elnatán acompañado de algunos hombres. Ellos sacaron a Urías de Egipto y lo llevaron ante el rey Joaquín, que lo hizo matar con la espada y arrojó su cadáver a la fosa común. Sin embargo, Ahicam, hijo de Safán, protegió a Jeremías e impidió que fuera entregado en manos del pueblo para ser ejecutado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 16, versículos del 1 al 14. No desees un gran número de hijos inútiles, ni te alegres de los hijos impíos. Por muchos que sean, no te alegres de ellos si les falta el temor del Señor. No esperes que vivan mucho tiempo ni te sientas seguro porque son numerosos. Vale más uno solo que mil, y es mejor morir sin hijos que tenerlos impíos. Con uno solo inteligente se puebla una ciudad, pero la estirpe de los hombres sin ley es arrasada. Mis ojos han visto muchas cosas semejantes y cosas peores aún, escucharon mis oídos. En la reunión de los pecadores arde el fuego, y contra la nación rebelde se enciende la ira. El Señor no perdonó a los antiguos gigantes que se rebelaron con toda su fuerza. No dejó sin castigo a la ciudad donde vivía Lot, a los que abominaba a causa de su orgullo. No se apiadó de la nación condenada al exterminio, de los que fueron expulsados a causa de sus pecados. Así trató también a los 600,000 soldados que se amotinaron por la dureza de su corazón. Aunque fuera uno solo el hombre obstinado, sería un milagro que quedara impune, porque en él está la misericordia, pero también la ira. Es tan fuerte para el perdón como pródigo para la ira. Tan grande como su misericordia es su reprobación, él juzga a cada uno según sus obras. El pecador no escapará con su presa, ni será defraudada la constancia de los buenos. Él tiene en cuenta cada limosna, y cada uno recibirá conforme a sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.